me estás matando con tu indiferencia. Quiero que me digas que tú no me olvidas porque tú eres buena. Odíame mi vida, pero háblame siempre, aunque sea por señal. Muñequita linda, tú no me desprecies, que muero de pena. Tu silencio me castiga, desprecies mi condena. No me importa que me digas que no quieres ser mi amiga, pero dime algo, mi nena. Sé muy bien lo que te pasa, es que olvidarme no puedes. Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas y que todavía me quieres. Tu silencio me castiga, desprecies mi condena. No me importa que me digas que no quieres ser mi amiga, pero dime algo, mi nena. Sé muy bien lo que te pasa, es que olvidarme no puedes. Por eso es que no me hablas, por no admitir que me amas y que todavía me quieres. Como yo te quiero a ti. Cerca, borra de mi alma esta pena. Nada me brinda alegría, todo para mí es tristeza. Y es que miro tus desdenes, y es que tu olvido me abruma. Y es que mi corazón fiel no puede olvidarte nunca. Y es que mi corazón fiel no puede olvidarte nunca. Mataste mis ilusiones, mataste mis esperanzas, mataste todos mis sueños, cual flor que en su tallo tronchea. Y no pudiste en mi mente matar tu recuerdo nunca. Y no pudiste en mi mente matar tu recuerdo nunca. Mataste mis ilusiones, mataste mi esperanza, mataste todos mis sueños, cual flor que en su tallo tronchea. Y no pudiste en mi mente matar tu recuerdo nunca. Y no pudiste en mi mente matar tu recuerdo nunca. Si algún día cuando la vida me ponga en brazos de muerte y un sentimiento de pena por tu corazón se cruce, que no te acobarde el recuerdo, detén tu paso en mi tumba y oirás que mi voz te dice no puedo olvidar. olvidarte nunca. Y oirás que mi voz te dice, no puedo olvidarte nunca. Tienes algo en tu mirar que me fascina, tienes algo en tu mirar que me envenena, y por eso siento celos cuando miras, porque tú engañas con esa miradita nena, porque tú engañas con esa miradita nena. Si pudiera te robaría esa sonrisa y esos ojitos que tienes tú de enamorar. Siento celos de tus ojos cuando miran, porque solito quiero ser dueño de tu mirada, porque solito quiero ser dueño de tu mirada. Si pudiera te cambiaría esa manera, la manera de mirar esa que tienes, para que a mí solamente tú me dieras tu miradita como señal de que me quieres, tu miradita como señal de que me quieres, ni tan solo una guiñadita ni siquiera te demuestre la diferencia en tus quereres, una señal de amor que me dijera que tus ojitos nunca me engañan porque me quieres, que tus ojitos nunca me engañan porque me quieres. Ojitos nunca me engañan porque me quieres.